Largo toque, de clarín, con redoble. De timbales, torito. Sale lo espera dos subartenos cada uno por un lado. Lo espera dos subartenos. Cada uno por un lado, oh, oh. Y sale un toro de cuerno a ti fino. Oh, oh, oh, oh. Bien armado, y ahora en la plaza el miedo por completo se extendió. Callejón desde el ruedo y hasta el último, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tendido. Y el peón de confianza lo dobla y frena su fuerza, y en su capote templanza el toro, el toro, el toro, rezar.